Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al Azote Venezolano les estaré trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Nuestro compañero, el analista de la red, pues sigue con sus inconvenientes de conexión, así que por ahora este programa es un show de dos, como quien dice. Vamos a darle paso entonces a nuestro compañero el Azote Venezolano antes de repasar las últimas noticias del mundo de la lucha libre, tanto nacional como internacional, y ver qué se está inventando nuevo la WWE. Muy buenos días, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa imbatible de los domingos, el del Azote Venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de este subprograma. Bien, amigas y amigos, realmente estoy muy contento. Hoy les voy a hablar de lo siguiente: el dragón chino, personaje de la antigua lucha libre suramericana. Tal como les adelanté y compartí recientemente en mi Facebook, muy pronto un nuevo y gran libro sobre el dragón chino con un material realmente inédito y nunca antes visto. De verdad me siento muy contento con este proyecto, ya luego sabrán el porqué. Les adelanto que mi gran amigo y hermano, el doctor Alexander Moreno, quien conoció y compartió muchísimos años con el dragón chino, es el autor de este muy interesante nuevo libro, el cual no trata de opacar el de nuestro amigo también Carlos Serpa, sino engrosar todo lo que faltó por contar, siendo así una obra imprescindible para cualquier aficionado a nuestra lucha libre venezolana. Estén pendientes, que estoy seguro que a todos ustedes les va a agradar muchísimo. Hay muchas sorpresas, muchas fotos, hay de todo ahí. Y lógicamente, pues será un compendio de toda la vida del dragón chino. Se está tratando de hacer lo mejor posible para exaltar a este gran luchador como lo fue el dragón chino. Seguimos, como lo saben, todavía en cuarentena. Hay muchos planes, hay muchas ideas, muchas cuestiones que mientras no se retire la cuarentena, pues no se podrán hacer. Pero de todas maneras, los invito a que sigan siguiéndonos, que se les estará informando cuando haya actividades de lucha libre. Ténganlo por seguro. Eso sí, siempre y cuando se elimine esto que estamos pasando, pues, porque no podemos llevar eventos siendo Venezuela afectada por esta coronavirus. Roguemos a Dios que pronto termine todo esta enfermedad tan grave que está azotando al mundo entero, y que Dios nos bendiga y nos cuide a todos, de verdad. Por lo tanto, bueno, en este momento estoy muy, muy ansioso con este trabajo, este nuevo libro. De verdad se los voy a recomendar. En lo que esté listo, pues todos podrán obtenerlo, que es lo mejor que ahorita se puede ofrecer. Y a todos los luchadores, a nuestros luchadores de aquí, pues les digo, estén pendientes porque ustedes recibirán una copia también de ese libro. Porque siendo luchadores, pues estoy seguro que les va a interesar en la historia que ahí se redacta. Bien, por el momento es todo por mi parte. Espero que nuestro amigo Agustín Carrillo pues pronto pueda volver al aire, que pueda tener el internet como debe ser y comparta con nosotros sus opiniones, sus ideas y espero que escuche el programa y se emocione tanto como yo por este nuevo trabajo que va a aparecer dentro de muy poco. Así que será hasta la próxima semana, no sin darles las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi. De Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Excelentes noticias, Azote, de verdad. Qué bueno saber que va a haber un libro del dragón chino. Espero que esté pues, ya pronto para la venta para agregarlo a mi colección, porque todavía no he tenido la oportunidad de tener el que hizo Carlos Serpa, que también es bastante bueno, me han comentado. Y ojalá, pues, esta iniciativa de libros sobre luchadores se extienda a otros luchadores venezolanos, como por ejemplo el Guanche Canario, que también se lo merece. Bueno, todos los luchadores de la vieja escuela se lo merecen, ¿no? Pero obviamente no puedes sacar libros de cada uno. Pero sí se pudieran sacar libros, si fuera rentable o posible, de las más destacados, del Gran Caruso, de Jacobo Rossi, de Basil Batá, por ejemplo, de Jorge Batá. Sería interesante, del doctor Nelson, imagínense, con todo ese material que hay. Entonces, ojalá sea un proyecto que dé para muchas cosas. Bien, pasando a lo que es la lucha libre, pues bueno, internacional, vamos a comenzar como siempre con México. Tenemos varias cositas. A ver, tenemos. Esto no es propiamente México, pero sí de alguien muy conocido en México, que es el Hijo del Fantasma. Ha debutado con victoria en la NXT. Se mantiene con su nombre, el Hijo del Fantasma. Todavía no se lo han cambiado. Y lo que le cambiaron fue la máscara. Originalmente iba a salir sin su máscara. Después le pusieron un diseño muy parecido al que tenía en Lucha Underground cuando era King Cuerno. Ahora tiene un diseño similar. Es como una mezcla de lo que es la máscara del Hijo del Fantasma con la máscara de King Cuerno. O sea, tiene un diseño bastante bonito, pero es un poco difícil de explicarlo por audio. Bien, tenemos también otras cositas, como por ejemplo, a ver. Bien, hay un nuevo programa de lucha libre en YouTube que se llama Lucha Fighter. Es básicamente, bueno, está siendo promocionado para ser transmitido en vivo el día de ayer, por cierto, el día de ayer, sábado a las 8 de la noche. Estoy leyendo la nota un poco retrasada, ¿no? Supuestamente van a aparecer Niño Hamburguesa, Mr. Six, Lady Maravilla y Lady Shani, también Octagon Junior, Chessman y Pagano. Entonces, supuestamente son shows donde va a haber más o menos una regla de 25 personas en el edificio, como para el público, como para tener algo de audiencia dentro de lo que cabe, ¿no? Este show fue, a ver, manejado por Conan desde su casa y sencillamente como que esa va a ser la nueva modalidad de trabajo de esto. Sobre, por cierto, lo que estaba comentando el Hijo del Fantasma, supuestamente dice un analista y ex luchador norteamericano llamado Disco Inferno, a ver, le preguntaron, el tema es el siguiente, okay, al Hijo del Fantasma le pagaron buen dinero para hacer perder su máscara en México aparentemente y ahora se vuelve a mascarar en Estados Unidos. Entonces le preguntan a Conan en el programa de Disco Inferno cómo esas máscaras o cómo esas pérdidas de máscaras suceden con las estrellas. Él dice que Conan comenta que es una negociación, no es una orden, y a través de la negociación, pues bueno, se resuelve el tema. Básicamente, él dice que típicamente el luchador le comenta a la promoción que ellos estarían dispuestos a perder su máscara en cualquier momento, y el promotor, en teoría, si el luchador vale la pena o va a haber buena taquilla, pues le responde en términos de ya establecer el contrato, pues en qué momento, cuánto va a costar, etcétera. Y si procede la cuestión, pues le dan. Entonces, eso es lo que suele hacer. Explicando un poco lo que pasó. Entonces, y evidentemente también comenta que, bueno, Estados Unidos no es, no, o sea, en México está regulado que si el luchador pierde la máscara no la puede volver a utilizar, salvo cosas excepcionales, ponérsela para una foto y quitársela, o entrar, como hace el felino a veces, que entra con su máscara y se la quita, porque ya él perdió la máscara. Lo que no puede hacer es luchar enmascarado. Y sin embargo, en Estados Unidos, pues no es México, no es la jurisdicción, las autoridades mexicanas no tienen ningún poder en México, entonces, fuera de México, perdón, entonces no hay ningún problema que el Hijo del Fantasma esté sin máscara en México, con máscara en Estados Unidos, etc. Lo mismo pasó con Rey Misterio. A Rey Misterio le quitaron la máscara en Estados Unidos, pero como ya no hay jurisdicción y no le paran pelota a eso, pues se volvió a poner su máscara como si nunca lo hubiera perdido. De hecho, hay muchas fotos de Rey Misterio sin máscara, así que no es como que el misterio de la cara del santo. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos, bueno, el portal de Planeta Wrestling, el de España, tiene digamos, una serie de videos interesantes donde te va colocando luchadores para que el público catalogue cuál es el mejor, entre otras cosas, ¿no? Entonces tiene una serie como, por ejemplo, L.A. Park contra Bernardo, tiene otra Puma King contra Guillén. Entonces aquí la pregunta, en este caso de Puma King y Guillén, ¿es mejor ser luchador independiente o pertenecer a una empresa? Entonces por ahí van detallando detallando más o menos de que ve el video, los pros, los contras, etc. Son unos videos bastante interesantes que los puedes conseguir en su canal de YouTube. También tenemos una entrevista al Dr. Wagner Jr., donde agradece todas las ofertas. Estas son sus palabras textuales: agradezco todas las ofertas, pero en este momento estoy de regreso en la AAA. Y bueno, con el caso del Dr. Wagner Jr., no hace mucho, hace como un par de días. No recuerdo el nombre de la página, pero es una página de Facebook que saca caricaturas de luchadores. Y sacó una muy buena sobre el Dr. Wagner, donde decía que yo sé que les he dicho muchas cosas, como que si perdía con Blue Panther me retiraba y no lo cumplí, que si hacía tal cosa y no lo cumplí, que si pasé, que si no sé qué cosa y tampoco lo cumplí, pero esto sí se los digo para que por favor me tomen en serio, quédense en su casa, lávense las manos, etc. Era una caricatura muy chistosa por el tema del coronavirus, pero demuestra un poco lo que es el mundo de la lucha libre mexicano y algunos personajes como el Dr. Wagner Jr., que bueno, hablan para adelante y para atrás, que hacen que pierdan un poquito de credibilidad, pero bueno, tampoco es que son políticos, ¿no? O sea, son luchadores, son seres humanos, a veces se contradicen y vamos a estar claros, la vida de un luchador es bastante difícil y y cuesta mucho trabajo mantenerse retirado. Se lo pueden preguntar a Ric Flair, por ejemplo, que después que lo retiraron con todos los honores en el WrestleMania. En el WrestleMania, ya les digo el nombre, el número, el WrestleMania 24. Tuve que voltearme a ver el afiche que tengo en el cuarto. WrestleMania 24 en el 2008, pues luchó al año siguiente en TNA. Y dicho por el propio Ric Flair, necesitaba dinero, pues, porque el estilo de vida que él tenía no, y que tiene todavía, no es precisamente como para estar sin generar ingresos. Y muchísimos otros luchadores, hasta el propio Shawn Michaels hizo un regreso en Arabia Saudita en una de las peores luchas del año. Y no por culpa de él, sino que todo el contexto fue mal planificado. Entonces, eso que un luchador amenaza que se retira y que vuelve y retira y se vuelve, pues es cosa común en estos días y de toda la vida. Siempre y cuando el luchador sepa cuándo dar el adiós definitivo, muy bien. No que le pase como a veces a Mil Máscaras, que ya con sus 70 y tantos años se monta en un ring y pues mata un poquito de la mística de los que lo vimos en sus películas viejas y en plenitud de la juventud, ¿no? Pero ahora, si son luchas de exhibición o son luchas donde su participación es mínima, que se monte en el ring y haga dos, tres cositas y se ve. No le veo problema. Ahora, el problema es seguir pretendiendo ser luchador a tiempo completo cuando ya no estás en condiciones. Pero bueno, ya eso es decisión de cada quien. Vamos a pasar a la WWE, donde ya tenemos el próximo evento, el famoso Dinero en el Banco, que como les dije la semana pasada, es un evento, básicamente son luchas de escalera entre 5 o más participantes, donde el primero que se monte en una escalera y agarra el maletín, pues gana. Y en ese maletín tienes un contrato para enfrentarte al campeón de tu preferencia por el periodo de un año. Y muchos luchadores le han sacado ventaja. Edge, por ejemplo, fue uno que estuvo casi un año con ese maletín hasta que lo logró canjear en el momento justo. Seth Rollins fue otro que lo canjeó en pleno WrestleMania. Imagínense, eso fue en un WrestleMania que la lucha era Brock Lesnar contra Roman Reigns y el público estaba en contra de los dos. O sea, estaba en contra de Brock Lesnar porque era luchador a medio tiempo y la gente no le gusta a Brock Lesnar, básicamente, y ese es su trabajo como luchador, que la gente no lo quiera, por eso que lo hace tan bien, como luchador rudo me refiero, y Roman Reigns tampoco lo querían en aquel momento porque era la época en que Roman Reigns te lo vendían como que el salvador y el indestructible y entonces todas las luchas la tenía que ganar y entonces. O sea, tú le pasabas un carro por encima y el tipo se paraba tranquilo y no le y sin que le hubiera pasado nada. Entonces la gente se obstinó de esa caracterización de superhéroe de Roman Reigns y los abuchó bastante. Tanto así que cuando apareció Seth Rollins a canjear el maletín y quitarle el título a Lesnar, fue una cosa que la gente dijo, sí, por fin, algo diferente. Y ahí comenzó uno de los primeros reinados de Seth Rollins. Pero bueno. El cartel de Dinero en el Banco por ahora son los siguientes. Tenemos, además de las dos luchas de Dinero en el Banco, tenemos a Braun Strowman contra Bray Wyatt, Drew McIntyre contra Seth Rollins y Bayley contra Tamina. En cuanto a las luchas, tenemos la masculina, serían Apollo Crews, Daniel Bryan, Rey Mysterio, el Rey Corbin y Aleister Black. Esto sería la lucha de Dinero en el Banco masculina. Y las participantes femeninas serían Shayna Baszler, Nia Jax, Asuka, Dana Brooke y esta muchacha que ya les digo el nombre, Lacey Evans. Aún quedan también algunas ajustes de último minuto de cartel, igual hay bastante tiempo. El evento se supone que va a ser el 10 de mayo a las 7 de la noche. Entonces, todavía queda por definir algunas cosas, ¿no? ¿Y qué pasó en la semana? Pues vamos a repasar. El día lunes, Drew McIntyre pues reta oficialmente a Seth Rollins por el campeonato en Dinero en el Banco, que ya vimos que fue aceptado. Aleister Black derrota a Austin Theory para clasificarse a Dinero en el Banco. Shayna Baszler derrota a Indi Hartwell para clasificarse en Dinero en el Banco. Ricochet y Cedric Alexander derrotan a Shane Thorne y a Brendan Vink. Nia Jax derrota a Kairi Sane. Apollo Crews derrota a MVP para clasificarse a Dinero en el Banco. Liv Morgan derrota a Ruby Riot de manera sorpresiva. Rey Mysterio derrota a Murphy, el socio de Seth Rollins, para clasificarse en la lucha de Dinero en el Banco, y Charlotte Flair derrota a Kayden Carter en lucha de exhibición. Por último, Andrade derrota a Akira Tozawa, Bianca Belair derrota a Santana Garrett, y en el evento estelar, Drew McIntyre derrota a Ángel Garza. No, así que a los mexicanos les fue una de cal y una de arena, como quien dice. Gana Andrade, pero pierde Garza con el campeón. Aunque dicen que el combate fue bastante bueno. Bien, en cuanto al viernes, en SmackDown tenemos King Corbin, el Rey Corbin derrota a Drew Gulak para clasificarse a Dinero en el Banco. Sheamus derrota a Daniel Bidot. Lucha House Party derrotan al Miz y a John Morrison. Importante victoria para los latinos, para Lince Dorado, Kalisto y el Gran Metalik. Lacey Evans derrota a Sasha Banks para clasificarse en Dinero al Banco y Alexa Bliss y Nikki Cross derrotan a Carmella y a Dana Brooke para retener el campeonato femenino. Aparte de eso, tuvimos la celebración del 25 aniversario del debut de Triple H como luchador. Y bueno, ya esto me hace sentir viejo porque yo lo vi cuando debutó, que su primer personaje era una especie de tipo británico elegante, entraba así con vestido como si fuera protagonista de una telenovela victoriana, pero después se fue acomodando. Pero era muy cómico. Su primer personaje era muy gracioso, era demasiado ridículo en realidad. El tipo trataba de ser muy serio y solemne, pero no le funciona. Yo no entiendo qué tiene la WWE con los británicos, que siempre les da, o sobre todo en aquellos años, les daba esos personajes de gente de sangre azul, de la realeza, todos estirados. Sobre todo con Triple H y sobre todo con este muchacho, con Steven Regal. Que Steve Regal era, y sigue siendo, aunque ya está retirado, pero fue uno de los mejores luchadores, pero de a ras de lona. Que vio Reino Unido y el tipo era muy experto en peleas callejeras, en peleas con nudillos a mano cerrada, o sea, era todo lo opuesto y contrario a un personaje de sangre azul, era más bien un hooligan. Pero bueno, así son los creativos a veces. Luego el personaje de Triple H fue mutando y por supuesto logró su mayor éxito, primero con Shawn Michaels en el grupo de Generación X y después como solista, que prácticamente por 2 o 3 años, pues. Fue rival fijo de Steve Austin, de La Roca y de Medio Mundo. Y ahorita, pues bueno, semi retirado, pero a veces todavía aparece en el cuadrilátero haciendo de las suyas. Pero ya está más en papeles corporativos. De él han sido varios proyectos exitosos. O sea, el relanzamiento de NXT fue uno. ¿Qué más ha hecho ese hombre? Bueno, la división femenina, el énfasis. También dicen que ha sido, bueno, trabajo de él y trabajo de su esposa, Stephanie McMahon, pero han sido trabajo de las dos. Así que el hombre detrás de cámaras ha sido bastante importante y están esperando a ver que Vince McMahon se retire, a ver si a qué nivel lleva a la WWE. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo. Y pues nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.